La dieta del yo-yo. Este vientito no es muy bueno. Deme un minutito. Déjenme poner esto aquí. ¿Cuántos han oído la dieta del yo-yo? Jesús siempre hablaba con parábolas, ¿verdad? Pues yo voy a traer lo que Dios me ha dado en el orden en que Dios me lo ha dado. Y si Dios quiere hacer algún cambio, Él lo hará. Estuve meditando en la dieta del yo-yo porque, triste y lamentablemente, uno ha sido víctima de esta dieta. Uno ha sido, ¿verdad?, víctima de estas dietas famosas donde entramos en una hoy, mañana la dejamos, empezamos otra la otra semana y así estamos, ¿verdad?, escuchando muchas voces raras y todo lo que nos dicen lo creemos y todo lo hacemos, pero a la larga y a la postre todo lo dejamos. Y yo le hablé y le pregunté, y porque sentí en mi corazón llamar a la hermana Yolanda para que ella, ¿verdad?, me dijera, porque yo decía, esta dieta del yo-yo, además de uno solamente bajar y engordar, porque es lo más que a veces, ¿verdad?, nos fijamos, porque nos fijamos en lo externo, en que engordo o rebajo, pero estas dietas tienen consecuencias internas. Y hay un peligro, y yo quiero que usted escuche esta orientación, y luego entonces voy a traer el mensaje y usted verá por qué entonces empiezo con esto. Dice, se denomina efecto yo-yo, dieta yo-yo, o efecto de rebote a un ciclo marcado por pérdida y recuperación sucesiva del peso corporal como consecuencia de una dieta hipocalórica excesiva, bien baja en calorías. El término dieta yo-yo fue acuñado por Kelly Brownell de la Universidad de Yale en referencia al movimiento cíclico de ascenso y descenso de un yo-yo. Sube y baja. Todos aquí han jugado con un yo-yo alguna vez. ¿Qué ocurre? La persona que realiza la dieta tiene éxito inicialmente en perder peso, pero no tiene éxito en el mantenimiento del peso a largo plazo y comienza a ganar peso nuevamente. La persona intenta perder el peso recuperado y el ciclo comienza nuevamente. Es un patrón de pérdida y ganancia de peso una y otra vez. Hay que recordar que el cambio en peso es solo un síntoma del verdadero problema que es la obesidad o el sobrepeso. La obesidad es la suma de patrones psicológicos, físicos y emocionales erróneos que llevan a la persona a adoptar un estilo de vida poco saludable. Las razones que conducen a las dietas yo-yo son variadas. Número uno, embarcarse en una dieta hipocalórica, baja en caloría, que es demasiado extrema. Esta dieta traerá como consecuencia efectos como la depresión o la fatiga que hace muy difícil mantener la dieta. En última instancia, la persona vuelve a sus antiguos hábitos alimentarios, ahora con los efectos emocionales adicionales de haber fallado en bajar de peso. Tal estado emocional induce a muchas personas a comer más de lo que ingerían antes de comenzar la dieta, haciendo que se recupere rápidamente el peso perdido. La dieta que se ha seguido no ha sido la correcta. Son dietas de moda donde no se enfatiza el cambio de estilo de vida, sino la privación de alimentos o la sustitución de comidas. Una dieta mal equilibrada y rápida, donde lo único que se han perdido son líquidos esenciales y muy importantes para el buen funcionamiento del organismo, y sin embargo, nada de grasa. Los efectos sobre nuestra salud. La persona que realiza la dieta puede perder tanto masa muscular como grasa durante la fase inicial de pérdida de peso. Este es un ciclo que cambia la proporción entre grasa y músculos en el cuerpo, uno de los factores más importantes de la salud. El cuerpo humano responde al hambre disminuyendo el metabolismo, y cuando el alimento está otra vez disponible, se almacena inmediatamente como grasa. Este mecanismo de supervivencia, aunque es una respuesta útil para una escasez real de comida, en casos de dietas incorrectas, deja a la persona alertagada y fatigada. La persona experimenta la respuesta del cuerpo frente al hambre, que conduce a la ganancia rápida de peso mediante el desarrollo de grasa solamente. La dieta yo-yo extrema puede tener consecuencias emocionales y físicas debido a la tensión de quien intenta bajar de peso rápidamente. La ganancia y pérdida constante de peso trae como consecuencia problemas de estrías en la piel, y esta va perdiendo su elasticidad y suavidad. En algunas personas, el síndrome de dieta yo-yo crea un ciclo de depresión que lleva a comer, y luego el comer lleva a la depresión. Estas dietas pueden llevar a las personas a problemas más serios de desórdenes alimentarios, como la bulimia y la anorexia, atentando contra sus propias vidas. Resumen, las dietas o patrones alimentarios que no fomentan un estilo de vida saludable y la modificación o cambios de viejos y malos hábitos por unos más saludables no son buenas alternativas para tu salud. Ver tu alimentación como parte de un estilo de vida saludable hará que los nuevos hábitos se vuelvan parte de ti y mantengas el peso alcanzado. Recuerda seguir alimentándote de manera sana y saludable, optando siempre por alimentos más frescos como las frutas y los vegetales, granos y harinas integrales. No dejes tampoco de hacer ejercicio y evita siempre que puedas los dulces, productos refinados de repostería y panadería. Dicho esto, entonces voy a comenzar con el mensaje. Yo espero que usted haya oído bien, porque esa es una verdad que vivimos hoy, pero que tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual. El título del mensaje de hoy es Dos pasos hacia adelante y tres hacia atrás. Dos pasos hacia adelante, tres hacia atrás. Vamos a Lucas 9, 62. Voy a usar la Biblia Reina Valera. Quiero decirles, hermanos, que hoy vamos a leer bastante Biblia. Yo espero que usted tenga su Biblia en mano. Hoy el pueblo de Dios se reunió para escuchar palabra de Dios. No nos reunimos para escuchar palabra de Mirna, ni palabra de ningún predicador que Dios, por la gracia y misericordia, nos permite estar aquí. Hemos venido a aprender y a escuchar palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar y vamos a trabajar, así que yo espero que si usted tiene la Biblia, la tenga en mano. No la cierre, téngala ahí. Si usted usa el celular, pues úselo, pero no deje que se distraiga. Lucas 9:62. Y luego de leer ese versículo, vamos a ir a Jeremías 7:21-28. Pero en Lucas 9:62 dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si vamos a Jeremías 7, quiero que me acompañen, desde el 21 al 28. dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. El título de este mensaje y todo lo que Dios me ha dado vino en base a un día que estábamos aquí reunidos, un grupo de hermanos, en ayuno y oración. Y cuando estábamos orando, una de las hermanas orando dijo: Señor, perdónanos, porque damos dos pasos para adelante y tres para atrás. Hoy no siento muy bien la garganta, pero en el nombre de Jesús vamos. Inmediatamente ella dijo eso, el Señor habló a mi mente, habló a mi corazón y me dijo: yo no quiero eso. Inmediatamente yo me puse a pensar y empezaron unos mensajes. Dios me decía: yo no he mandado a que estén dos pasos para adelante y tres para atrás. Yo siempre le he dicho que sigan hacia adelante, que sigan hacia adelante, que sigan hacia adelante. Y entonces me voy a mi casa y empiezo a preparar y Dios me da la palabra de Isaías, de Jeremías, perdón, la que acabamos de leer. Cuando vemos que el pueblo de Israel, por no escuchar la voz de Dios, por querer caminar en sus propios caminos, endureció su corazón y caminó hacia atrás y no hacia el frente. Y un día estando orando en mi casa, meditando en esta palabra, no para traerla a la iglesia, sino para Dios ministrarme a mí. Luego es que Dios me dice que la voy a traer a la iglesia, pero yo la estaba estudiando para mí. Y estando orando en casa, el Señor me dice: levántate y camina dos pasos para adelante y tres para atrás. Porque cuando nosotros siempre hemos ido, y creo, me estaba hablando una hermana mía, que hay un libro que se llama Tres Pasos para Adelante y Dos para Atrás. Y cuando tú das tres pasos para adelante y dos para atrás, tú vas a llegar a la meta, pero vas a llegar tarde. Pero llegas, llegas. Miren, vamos a hacer el ejemplo. Si yo estoy aquí y yo quiero llegar a la meta, que es la otra línea que hay al otro lado, déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oiga, con 10 pasos llego. Pero ¿qué sucede si cuando Dios me dice: ven, entra, ven acá, nos hace un llamado? Dios nos está haciendo un llamado al pueblo. Dios te ha hecho un llamado hace tiempo. Quizás a las visitas se lo está haciendo hoy. Dios te está haciendo un llamado a entrar a sus caminos, a entrar a su reino. Y cuando yo empiezo a caminar, si yo doy tres pasos y dos para atrás, como hizo el pueblo de Israel, que llegaron a la tierra de Canaán, el problema es que no todos llegaron, pero llegaron. Un grupo llegó. Llegó más tarde de lo que debía de llegar, porque dice la palabra que ese lugar de aquello era esos 10 pasos, no era 40 años. Con 10 pasos se llegaban. Pero el pueblo, 1, 2, 3, 1 y 2. 1, 2, 3, 1, 2. Oye, usted está viendo, me estoy acercando, pero me están cogiendo más paso, me está cogiendo más tiempo. Pero el Señor me decía, no, es que mi pueblo, y en eso me incluyo, no están caminando 3 y 2, es que están caminando 2 hacia adelante, 3 hacia atrás. ¿Y qué está pasando cuando yo hago eso? Mire los efectos. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2 y 3. 1, 2. 1, 2 y 3. ¿Qué usted vio ahora? ¿Qué usted vio? Cada vez estoy más lejos de dónde, de la meta. Cada vez estoy más lejos del propósito de Dios para mi vida, por ende de la tuya. Y hoy a Dios le ha placido que nosotros vayamos a la palabra para que veamos que esto no solamente era para el pueblo de Israel, esto también es para nosotros hoy en día. Tú y yo hemos aceptado o hemos venido a los pies de Jesús porque hemos aceptado un llamado que Dios nos hizo. Pero ese llamado no consiste en solamente venir y adorar a Dios en un culto. No vengo a pedirte, vengo a darte. Pero muchas veces estamos haciendo las cosas no como Dios quiere. Un hermano que no lo veo hoy aquí, me decía cuando yo le traje esta palabra, que no sabía que venía a la iglesia a traerla, pero le compartía esta palabra de Jeremías. Él me dice, sabes, yo tuve una revelación donde Dios me mostraba que este pueblo, algunos, ¿verdad? Porque usted reciba la palabra si es suya, pero algunos me quieren impresionar. Algunos en este pueblo me quieren impresionar, pero sabes, no me impresionan. No me impresionan porque me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. No es lo mucho que hagamos, no es lo mucho que digamos, es cómo vivimos para el Señor. Vamos a la palabra, porque hoy lo que vamos es hablar palabra. Quiero que vayan conmigo. Vamos a ir un poco a la historia. Vamos a Éxodo 14. Y quiero que vayan conmigo. Espero que el tiempo me dé, hermano, y le voy a decir. Yo quisiera avanzar, pero yo voy a traer toda la palabra que el Señor me trajo. Yo espero que nadie tenga prisa de irse hoy y que puedan esperar a quedarse a escuchar hasta el final. Amén. Porque es mucha palabra. En Éxodo 14, voy a leer, empiezo en el primero y brinco después, más o menos lo voy a ir diciendo. Éxodo dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi a Hirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zefón. Delante del acamparéis junto al mar. Bueno, para los que quizás no conocen, el pueblo de Israel era un pueblo que estaba en servidumbre en el pueblo de Egipto. Fue un pueblo que por 400 años estuvo en esclavitud. Y cuando Moisés, Dios le dijo, ve a donde el faraón y ve a mi pueblo y dile que los voy a sacar de servidumbre. Faraón, Moisés cuando va al faraón, el faraón se molestó. Y ellos tenían que hacer el trabajo. Pero cuando Moisés le dijo al faraón, deja que el pueblo de Dios vaya al desierto para poder hacer holocausto y poder hacer ofrenda a Dios, el faraón se molestó. El faraón se molestó y ¿saben qué? Le puso una carga mayor. Les hizo trabajar más. Así que no siempre que digamos que vamos a servir a Dios es porque los caminos se nos van a poner más fáciles. Vino una carga mayor. Y ellos estaban que le decían, ¿pero por qué? Posiblemente, ¿para qué dijiste esto? Ahora estamos peor que antes. Pero aún así Dios levantó a Moisés y fue hasta el faraón para sacar al pueblo. Y vinieron las plagas y Dios endureció el corazón de faraón. Y tuvo que pasar un sinnúmero de señales antes de que ellos pudieran salir. Pero todas estas cosas, dice la Biblia, que Dios las estaba haciendo porque Dios quería glorificarse. Porque Dios quería mostrarle a ese pueblo de Egipto que Dios era Dios soberano. Y quería demostrarle a Israel que verdaderamente su Dios, el que lo estaba llamando, era el Dios del poder. Pero entonces, ¿verdad? Ellos salieron y cuando ya ellos van en el camino, Dios le da instrucciones a Moisés. A veces instrucciones que nosotros no logramos entender. Pero Dios le dijo, ve aquí, ve ahí frente al mar. Oye, pero ¿por qué Dios lo llevó allí? Pero Señor, si tú sabes todas las cosas, ¿por qué me pones aquí? Oye, porque Dios puso al pueblo de Israel entre la espada y la pared. Dios muchas veces nos pone entre la espada y la pared. ¿Sabes para qué? Para ver si verdaderamente nosotros estamos confiando en ese Dios que hizo maravillas y milagros y prodigios en Egipto. O si nos olvidamos. Pero allí estaba el pueblo. Y Moisés obedeció y lo llevó. Y Dios le dijo, mira qué lindo, porque Dios le dijo, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Pasamos al 10, dice. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por los que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy en vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estaban entre la espada y la pared. El mar de frente y los egipcios detrás. Los egipcios no venían a saludarlo, no venían a traerle comida, no venían a decirle, ay bendito que no le dimos un besito antes que se fueran. Ellos venían a matarlos, venían a matarlos. Y ellos temieron, ¿por qué? Porque no vieron salidas. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas estamos en situaciones donde no vemos salidas. Porque vemos al mar de frente y al enemigo detrás. ¿Pero para qué Dios los llevó allí? Para engrandecerse. Y vino Dios y le dijo a Moisés, con la vara que tienes señala el mar. Y el mar fue abierto. El mar se dividió. Se hizo camino seco. Entró el pueblo de Israel. Pasó el pueblo de Israel, pero también por ahí venía el pueblo de Egipto. Pero una vez terminados todos los de Israel de pasar, entonces el mar volvió nuevamente y se juntó y todo el ejército quedó sepultado en el mar. Dios hizo un milagro. Dios le demostró a ese pueblo que verdaderamente Él lo había llamado y que Él iba a ser su Dios y su protector. Pero cuando vemos esto, pasamos al capítulo 15 y vemos inmediatamente a un pueblo alabando a Dios. Inmediatamente este pueblo está tan agradecido de lo que Dios hizo y empezó con unos cánticos. Y para no leer mucho de ahí, en el 15:2 dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Después allá en el 11 dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Uy, un sinnúmero de alabanza, porque cuando vemos la mano de Dios, cuando Dios nos suple algo, cuando Dios nos quita un problema, o cuando Dios nos bendice, ¿verdad? Uy, gracias Dios, qué rico y qué bueno. No es malo, amén, eso es bueno. Eso es bueno. Pero entonces, si seguimos, dice la historia que a los 3 días de Dios entonces sacarlos de allí, del Mar Rojo, y llevarlos al desierto, entonces allí ellos se encontraron que en 3 días no habían podido tomar agua. Y cuando llegan a un lugar llamado Mara, que había agua, se alegraron, pero cuando la fueron a probar, el agua era amarga. Y empezó la murmuración contra Moisés y contra Aarón. Y vamos a verlo. En el capítulo 15, 22 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio, las aguas se endulzaron. Una vez más Dios hace algo lindo para este pueblo. Una vez más Dios les suplió, y Él dice: wow, ya este pueblo pudo ver que le abrí el Mar Rojo. Ya este pueblo pudo ver que le convertí el agua amarga en dulce para tomar. Yo creo que ahora mi pueblo está preparado para yo decirle lo que quiero con ellos. Y dice: y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Pero ahí ya Dios le dijo: ustedes son mi pueblo, yo estoy con ustedes, yo quiero bendecirlos, yo quiero llevarlos a la tierra prometida. Había una tierra prometida, la tierra de Canaán, una tierra que fluía leche y miel, una tierra donde ellos lo iban a tener todo. Esa era la promesa, pero tenían que caminar. Y cuando caminaron, había un mandato de Dios, y solamente era que oyeran su voz, que oyeran su voz, que siguieran sus estatutos y sus mandamientos, los guardaran. Amén. Bien, ellos lo aceptaron. Y sigue la historia y dice que más tarde, ya como al mes y pico, mes y medio más o menos dice, entonces ellos empezaron a pelear. Y ahora empezaron a murmurar nuevamente, porque ahora era que no tenían comida. Entonces miren cómo dice, en el 16, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. O sea, no pasó mucho tiempo. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué cuidado tenemos que tener con lo que hablamos? Dice la palabra que en nuestra boca está la vida y la muerte. Tenemos que tener cuidado. Oigan lo que ellos dijeron, ojalá hubiéramos muerto. Si vamos, si seguimos allá en el 7, ahí Dios le va dando, ¿verdad? El pan, Dios le promete el maná del cielo, después le da codornices y todas estas cosas. No quiero entrar en todo ese detalle, ¿verdad? Porque lo que quiero es ir al punto. Pero ¿qué pasó? Que decimos que él murmuró contra Aarón. Pero miren, en el 7 dice, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Cuando a veces nosotros nos ponemos a murmurar porque hay cosas que no entendemos, no comprendemos. Y a veces creemos que estamos murmurando del hombre, estamos murmurando del líder, o estamos murmurando de aquel o del otro. Tus murmuraciones están yendo contra Jehová. Y dice ahí que Jehová oyó las murmuraciones. Él está atento a todo lo que nosotros decimos, hermano, y todo lo que nosotros hacemos. Dice la palabra que no hay nada que se esconda a los ojos de Dios, ni siquiera los pensamientos. Amén. Entonces, dice más adelante, en el 8 ya al final, dice, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Amén. Y vemos aquí, ¿verdad?, a ese pueblo. Está murmurando. Está murmurando. ¿Por qué estaban murmurando? Porque simplemente las cosas no las tenían como las tenían antes. Porque no las estaban viendo como soñaron. Porque a veces pensamos que el llamado de Dios es que Dios nos lo va a dar todo. Es que Dios me va a poner un jardín de rosas. Es que Dios me va a poner una piscina para que yo me recueste ahí en una cosita de esa, uno se acuesta y a descansar y a mirar el cielo y a darle gloria a Dios. Amén. Dios nos ha llamado para ser su pueblo. Nos ha llamado para hacer un propósito. Dios nos ha llamado para darnos vida eterna. A ellos le ofreció la tierra de Canaán. A nosotros nos ha ofrecido la vida eterna por medio de Jesús. Amén. Te pregunto, ¿acaso estás murmurando? ¿Acaso no has podido ver lo que Dios quiere contigo? ¿Acaso estás en esa batalla de que Dios no te ha dado lo que te ofreció? Los otros días oía por radio y decía, wow, Dios mío. Oía a un predicador diciendo, hermanos, Dios vino para darnos vida. Dios vino para bendecirnos y usted tiene que venir a la casa del Señor porque en la casa de Dios usted va a recibir bendición. Y si usted no te ha pagado la luz, Dios le va a pagar la luz. Y si usted no tiene para pagar el agua, Dios le va a pagar el agua. Y a mí me dio un temblor. Yo dije, Padre, pero ¿qué es esto? ¿Qué mensaje es el que estamos llevando? Entonces usted viene y el primer mes, pues aquel hermano posiblemente por verse comprometido, usted le da la factura de la luz y se la paga. Pero al otro mes no se la va a pagar, pues no va a ver. Y entonces empezamos, pero es que el Dios que tú me dijiste, y venimos a la iglesia pensando en que Dios solamente nos va a dar bendiciones. ¿Que nos va a dar bendiciones? Sí. ¿Que va a trabajar a favor nuestro? Sí. ¿Que va a bendecir tu vida? Sí, que te va a dar vida eterna, sí, pero hay un caminar. Vamos entonces a Números 14. Quiero ir a Números 14. Y vemos, ¿verdad?, luego que viene el pueblo de Israel, está en ese caminar y siguen caminando. Hay un momento donde mandan unos espías para que vayan a ver la tierra prometida. Y fueron allá y vinieron dos y dijeron,

pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hermano, esto es en serio. Hubo un pueblo que no pudo llegar a la tierra prometida. Hubo un pueblo que no pudo entrar a Canaán. Y no pudo entrar por una sola razón. Porque no obedecieron a Dios. Porque constantemente no solamente no obedecieron, sino que murmuraban, sino que se quejaban, sino que deseaban para ellos mismos la muerte por no creer a Dios. Y fíjate algo, cuántas señales. Posiblemente tú y yo decimos, y una vez yo lo decía hace muchos años atrás, wow, Dios, si yo hubiera estado allí, yo hubiera visto ese mar abierto, yo jamás te hubiera engañado, yo jamás hubiera dejado de creer en ti. Con tantas señales, esa nube de su presencia, esa columna de fuego, ¿cuántas cosas no hizo Dios por su pueblo? ¿No fue que dejó Dios de hacer nada? Dios siempre hizo porque Dios es fiel. Dios es fiel. Nosotros somos los que nos apartamos. Nosotros somos los que no queremos. Nosotros somos los que queremos que Dios cambie sus mandamientos y sus estatutos y los acomode a lo que yo creo. Y esto no es lo que yo creo, hermanos. Mire, cuando yo le traje lo de la dieta del yo-yo, muchas veces nosotros oímos, ¿qué si la de la zanahoria? ¿Qué si la de la toronja? ¿Qué si aquella? ¿Qué si la otra? Oiga, y usted escucha y escucha. Entonces esta la probé. No, no, porque es que me dijeron. No, es que me dijeron. Pero yo le decía al Señor, Padre, ¿pero qué pasó? ¿Por qué subo y bajo? ¿Sabes lo que Dios me mostraba? Porque todavía no has tomado en serio lo que quieres para tu vida. Porque estás en simplemente en una emoción. Estás en la emoción de que como te ves gordita, quieres verte flaca porque ay, que aquel traje. Ah, porque aquello. Entonces, vivimos en unas emociones. Pero verdaderamente no lo estamos haciendo porque queremos tener el entendimiento de que este juego de subir y bajar daña nuestra vida y daña mi interior. ¿Y cómo entonces podemos hacer? Tenemos que ir a una verdadera nutricionista. Tenemos que ir a los libros correctos. Porque hay muchos libros, hay muchos medios, hay muchos bombardeos en la televisión. Que si tal pastilla, que si tal cosa, que si tal otro. Todo es un medio de nosotros entrar en esta información equivocada, probarlo de todo y a la larga y a la postre, hermano, yo no sé usted, pero entramos en una depresión, entramos en una tristeza, entramos en una autoestima baja que después cuando nos toca decir, ve y predica, no señor, porque no tengo que ponerme, mira vamos para, no señor, porque es que nada me queda bien y empezamos a retirarnos. Parece sencillo esto de la dieta, pero son realidades que nos van afectando. Son cosas que vienen en el camino. Porque hay uno que no quiere que tú llegues a la tierra prometida. Hay uno que quiere que tú sigas dando pasos para atrás y pasos para atrás para que cada día estés más lejos. Cada día te sientas más vacío. Cada día te sientas más triste. El pueblo de Dios es un pueblo que tiene que estar en gozo. Es un pueblo que tiene que estar adorando y alabando a Dios. Es un pueblo que tiene que venir a la iglesia. Y aquí el hermano Johnny no tiene que estar haciendo fuerza para que el pueblo se levante a adorarle. No hay que venir aquí un predicador a que venga a tratar de hacer muchas cucamonas para poderle llamar a usted la atención. No tiene que alzar la voz o gritar o hablar pajito. No importa, los estilos no son lo importante. Porque no me desprecias a mí, desprecias a Dios. Si a ti te gusta escucharme a mí, porque yo lo digo de una manera u otra, amén, gloria a Dios, pero estás equivocado. Porque tú no puedes salir de aquí diciendo, Mirna dijo. Tú tienes que decir aquí diciendo, Dios dijo. Y toda persona que aquí se levanta, aún en los anuncios, aún en lo que ahorita Olguita decía, aún en lo que trajo Harry, en todo lo que en esta casa se hace, si se hace con amor y respeto y reverencia a Dios, todo es de bendición. Porque usted no sabe si ese mensajito, ese, mire, a veces hasta uno se pone ansioso. Porque como yo sé que la iglesia cuando se pasa de las 12 dicen que es que Mirna habla mucho. A Mirna le gusta hablar. Y yo sé que es cierto. Pero hoy en día y en este momento hay mucha seriedad de lo que estoy diciendo. Y si un pueblo no está dispuesto a poder escuchar una hora, tú no puedes estar dispuesto a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Porque si tú no te alimentas de la palabra de Dios y de la verdad de Dios, ¿en qué camino estás caminando? Porque no es en tus caminos, no es en tus pensamientos. Dios dice en su palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nosotros queremos encajonar a Dios. Queremos ponerlo en lo que a mí me gusta. Porque a mí lo que me gusta es el corito alegre. Y si cantan uno pacífico, ya mi mente se fue para otro lado. Ya Dios no está en la casa. Y si es viceversa, lo mismo. Entonces a los que no les gusta. Tengo 1,000 problemas, pero voy primero al teléfono, voy al celular, voy a la computadora, voy a Facebook, voy a todos lados. Pero no voy a la palabra, no voy a su presencia, no me postro delante de Él. Hermano, si tú vienes a esta casa para que a ti te enciendan tus carbones, que es tu vida, estás equivocado. Entrarás y saldrás como llegaste. Porque aquí no se le enciende el carbón a nadie. ¿Tú sabes dónde se enciende la llama de tu corazón? ¿Tú sabes dónde? En el altar de Dios. Y el altar de Dios, este dentro de esta casa, hay reverencia. Pero el corazón que Dios busca y el altar que Dios quiere es este. Es este. Y gracias a Dios, tu corazón, tu mente está contigo 24 horas, 7 días a la semana. 24, 7, ¿verdad? Entonces no hay que esperar el domingo a venir a que me enciendan. No hay que venir el domingo. Es triste, hermano. Yo no lo voy a decir, pero Dios lo dijo por medio de Olguita. Olguita no sabía más que el título. Porque ya yo le había hablado de lo que Dios me había hablado a mí. Pero ella dijo ahorita, este mensaje es de vida o es de muerte. El pueblo de Israel tenía una promesa. Hay muchas cosas equivocadas que se están enseñando en la casa de Dios. Dios tiene un llamado contigo. No importa lo que tú hagas, ese llamado de Dios se va a cumplir en tu vida. El pueblo de Israel tenía un llamado para entrar a la tierra de Canaán. Saúl tenía un llamado para ser rey y gobernar. ¿Lo pudo terminar? No. Saúl fue desechado. El pueblo de Israel, ojalá que muriéramos. Dice la palabra más adelante, búsquelo después, estudie la palabra. Dice más adelante, que no sé si lo termine de leer ahí. Por cuanto este pueblo ha dicho que quiere morir, eso le daré. Les voy a dar lo que ellos han querido. Pero ¿sabes algo? Este mensaje no es para condenarte. Este mensaje no es que Dios quiere darte fuerte. Hay gente que dice, Señor, danos fuerte. Este mensaje no es porque tú tienes que pagar un precio. Los otros días alguien decía, hay que pagar el precio. Hermano, usted y yo no tenemos que pagar ningún precio. Usted y yo no tenemos que pagar ningún precio. ¿Ustedes por qué? porque ya Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Ya tú no tienes que hacer nada. Ahora dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es que Dios me llamó pero no me escogió. No, Dios te llamó, Dios te invitó. Vaya a la Biblia, hay una parábola de las bodas. Y él va a invitar a un montón de personas y ¿qué le dice a la gente? No, es que ahora no puedo porque tengo que hacer esto. No, es porque aquello y lo otro. Ninguno de los convidados llegó. ¿Quiénes llegaron? Dios dijo, mira, búscate a los demás. Búscate aún a los que no están muy vestidos. A los que no están preparados, tráelos. Esos aceptaron la invitación y esos llegaron. Pero hubo uno que llegó con la ropa no adecuada. Porque aunque tú no tengas las mejores galas, tienes que prepararte para ir al lugar de Dios. Tienes que prepararte. ¿Sabes? Yo veía el corazón de Dios. Yo sentía el corazón de Dios. Yo sentía cómo Dios hablaba a mi vida. Este mensaje, hermano, empieza para mí. Yo tengo que entender que Dios quiere que mi caminar sea diferente. Dios no me quiere caminando por emociones. Dios no me quiere caminando porque si se me paró el pelo, hablé lenguas. Dios no es porque se manifieste el Espíritu. El Espíritu ya está en nosotros. Dice la Biblia que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, será salvo, tendrá vida eterna y el Espíritu vendrá a morar en él, para podernos ayudar, recordarnos toda la verdad y guiarnos hacia el camino. Porque cuando Dios me decía, la iglesia da dos pasos para adelante y tres para atrás. Damos dos pasos. El primer problema, tuve un pecado, pasó algo en mi vida. Ay, no. Señor, dejo de ir a la iglesia, dejo de leer la palabra, dejo de hacer muchas cosas y vuelvo para atrás. Y sabes que el Señor me decía, yo no quiero que mi pueblo porque haya fallado dé para atrás. Yo no quiero que mi pueblo porque en un momento determinado cometió un error vuelvas para atrás. Dios quiere decirte hoy pueblo, Dios quiere decirte que la sangre de Cristo vino para limpiarte. Está ahí para lavarte. Está ahí para purificarte. Está ahí para que tú olvides todo ese pasado y comiences. Si hasta aquí hemos dado traspié, si hasta aquí hemos caminado hacia atrás, si hasta aquí hemos ofendido a Dios, si hasta aquí hemos pecado con nuestros pensamientos o con nuestros hechos, si hasta aquí, Señor, hemos fallado ante ti, hoy Dios quiere que tú le entregues todo eso a los pies de Jesucristo y le digas, Señor, perdóname. Señor, creo en ti. Pero creer en ti no es solamente creer en la sangre. Hay que creer en su palabra. Hay que creer en sus mandamientos. Hay que creer en el camino que él ha puesto para que nosotros caminemos por él. Yo soy el camino. Yo soy la luz. Yo soy la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Pero por mí quiere decir por medio de Jesús, hermanos. No importa cuán débil te sientas, Dios no está buscando fuertes. Dios está buscando gente con un corazón dispuesto a obedecerle. Con un corazón que diga como Pablo, sé contentarme en la abundancia y en la escasez. Sé vivir con lo que Dios me ha dado, pero nunca salirme de su camino. Hay muchos caminos,

otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy Dios te dice, no endurezcas tu corazón. Hoy Dios te dice, yo quiero ser tu Dios. Yo quiero, y dígame si Dios no lo ha dicho hace tiempo, quiero tener intimidad contigo. Ayer la hermana que venía decía que ella toda su vida, todo lo que ella hacía, todo se lo ponía en las manos del Señor. Ella todo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿hago esto? ¿Me acompaño de alguien? Todo, hermano, todo. Es una relación íntima y personal. Íntima y personal con Dios. Dios te quiere a sus pies. Dios te quiere en su altar. Dios te quiere que verdaderamente esperes en Jehová. Cuando no tengas respuesta, espera en Jehová. No murmures, no te quejes, no critiques, no lastimes, porque la palabra dice que por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Dios nos habló el domingo pasado por nuestra hermana Sibel. Somos un pueblo, somos un equipo. Ella dijo, ella era una pieza del rompecabezas, y si no pone esa pieza ella, la pieza jamás se ve en su plenitud. Todos y cada uno de nosotros somos importantes. Nosotros estamos para ayudarnos, para amonestarnos. No estamos para criticarnos ni juzgarnos. Estamos para ayudarnos, para poder llegar a la meta del supremo llamamiento. Como decía Pablo, no mirando lo que queda atrás, sino que prosigo. No es que soy perfecto, pero prosigo. Harry, ven. No es que soy perfecto. No es que posiblemente pueda tener la fuerza. Nos caemos. Pero cuando tú vayas caminando, camina, Harry. Harry. Y si tropiezas, ¿qué haces? Te caes. Tropezamos, nos caemos. ¿Sabes qué Dios me decía? Hay muchos que están caídos, pero yo no los desecho. Dios no te está desechando porque tú hayas caído. Dios le duele cuando tú caminas atrás. Dios le duele cuando tú le das la espalda y dices, es que Señor, me voy a tropezar, me voy a ir de ti. Es que esto no vale la pena. Es que ir a tu presencia no vale la pena. Pero cuando estás ahí, posiblemente tú estás esperando que venga yo y te levante. Pero no soy yo. Quien te va a levantar es Dios, porque Dios dice, 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Amén. Siete veces cae el justo y siete veces Dios lo levanta. Pero ¿sabes qué te dice? Pero camina siempre de frente. Camina siempre hacia la cruz. Camina siempre pensando en la vida eterna que tengo para ti. Esto es momentáneo. Esta vida que vivimos es pasajera. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios ha prometido para ti, para mí, es vida eterna. Señor, ¿qué tengo que hacer? Una sola cosa. Una sola cosa le dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si estás amando a Dios sobre todas las cosas, gózate. Pero si todavía hay algo, si todavía hay algo que en verdad Dios no es tu primer amor, Dios te está llamando en este día a que entres. Le dijo a la iglesia de la Odisea, no, Éfeso, a la iglesia de Éfeso. ¡Wow! La alabó. Dios alabó la iglesia de Éfeso. Le dijo: mira, has chequeado que esos que entran por ahí no sean mentirosos, que no sean falsos apóstoles. Qué bueno, estás trabajando en mi obra, tremendo. Pero le dijo: pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Ese amor que me enamora. Ese amor, hermano, no es casarme. Son muchos los que se casan. No es casarnos, es mantener ese matrimonio hasta la muerte. Con los problemas, con las situaciones, es poderlo mantener. ¿Y cuándo se mantiene? Cuando tanto el esposo como la esposa hacen lo que Dios quiere. Pero lo que te quiero traer con esto es que no es entrar, es permanecer. Pero Dios te quiere en su altar. Dios te quiere en su altar. Esto es muy serio, hermano. Hay que estar orando. Y no es la oración ligera. No es la oración rápida. Es la oración que va de todo corazón a los pies de Jesús a decirle: Señor, examíname. Señor, háblame. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Dios me mostraba en estos días, y no malentiendan, pero yo soy casada y divorciada y vuelta a casar. Y mi primer matrimonio, Dios había hablado por señales del cielo. Dios había establecido que nuestra relación era de Dios. Pero el enemigo se levantó, lo turbó a él, me turbó a mí, no haciendo lo que tenía que hacer como esposa, amar y respetar. Y muchas otras situaciones, hermanos, pero lo que les quiero decir es que se levantó. Él tomó la decisión de irse de la casa. No nos habíamos divorciado, pero él se fue. Y yo empecé a orar a Dios y a clamar porque entendía que aquel matrimonio era de Dios. Que Dios nos había unido porque Dios me había hablado hasta por aves. Algo hermoso, no voy a entrar en tanto detalle. Y yo le dije al Señor: Padre, yo creo en que tú lo vas a devolver. Y fui, hablé con mi pastor y hablaba, hermano, con una fe tan grande de que Dios iba a regresar a mi esposo a mi casa. Y el pastor me dijo: nunca he visto una fe tan grande. Y yo me fui gozosa. Pero empecé a caminar y empecé a orar. Y empezó a asomarse Satanás. Y empezó a asomarse Satanás con una sutilidad, hermanos. Porque ese es el problema. Que Satanás se mueve bien sigilosamente. Satanás no hace mucho escándalo porque te das cuenta. Bien sigilosamente. Otros se dan cuenta y tú no. Y empezó el enemigo a atacar. Empezó el enemigo a distraer mi mirada. Me acuerdo que vino una hermana mía y me dijo: Mirna, siento que esto como que no está bien. Hay algo, veo al diablo ahí detrás. Yo, nena, no. Nena, no. Definitivamente, robó la fe. Se disolvió. No vuelta atrás porque yo perdí la fe en Dios. Me entretuve en lo que vi. Y él, como no quería volver, pues mucho menos. Pero Dios nos levanta. Dios nos levanta. Después de 6 años, sufrir muchos estragos. Hermanos, tanto estrago que yo me sentía una papa podrida. Porque el pecado te daña. El pecado te daña. El pecado te destruye. El pecado te aparta. Y después de muchas lágrimas, y después de mucho dolor, y después de muchos quebrantos, que a mis jóvenes yo siempre que le hablo le digo, tuve que llorar lágrimas de sangre, porque eran lágrimas fuertes y dolorosas. No por haber perdido a mi ex esposo, porque lamentablemente con el engaño de Satanás, ya yo no le tenía ningún tipo de amor. Pero sí, porque sabía que había ofendido a mi Dios. Pero ¿saben qué? Dios me levantó. Cuando estaba caída, Dios me levantó. Y me dio una nueva oportunidad. Y me dio un esposo. Un esposo al cual aman mucho en esta casa. Un esposo que hoy, antes de yo venir, el primero que oró por mí fue él. Un hombre que me ha dado un hijo maravilloso. Y tengo 2 del primer matrimonio que son hermosos y son preciosos. Tuve un hijo más. Dios me dio bendición. Pero ¿sabes por qué me volvió a dar una bendición? Porque hubo humillación. Porque hubo un reconocer el pecado. Porque hubo un entender que me había apartado de los caminos del Señor. Y en estos días me dijo Dios, ¿sabes? El enemigo te está rondando. Te está rondando. Ahora se está moviendo para que ahora no goces lo que Dios quiere darte con él. Las bendiciones que Dios nos quiere dar juntos, las cosas que Dios quiere que hagamos juntos para su reino y para el bienestar de nuestra familia, el enemigo se mueve con tonterías, hermano, con tonterías. Pero son tonterías que como son sentimientos, como son sentimientos de la carne y a veces pueden mucho, somos orgullosos, somos tercos y no queremos darnos cuenta y queremos seguir siendo como somos, queremos seguir pensando como pensamos, pero no estamos dispuestos a ir al altar de Dios a decirle, Señor, cambia mis pensamientos. Señor, revélame por medio de tu Espíritu Santo qué estoy haciendo mal. Porque a veces, mientras tú no le pidas perdón a Dios, mientras tú no vengas al altar de Dios y de todo corazón, no porque, ay bendito, no porque me cogieron infragante, no porque, ay, no quiero pasar las situaciones difíciles. David pecó. David fue un hombre ungido por Dios. Dice que desde que Dios lo ungió, el Espíritu Santo vino sobre él y estuvo con él desde ese día en adelante. Y David fue un hombre de Dios, tanto así que después acá en el Nuevo Testamento se dice que David fue conforme al corazón de Dios. Pero con ese mismo detalle, el pueblo de Dios peca. Porque dice David pecó conforme al corazón de Dios. Pues eso no es nada que haya un pecado, ¿no, hermano? No, hermano, David pecó, pero David tuvo consecuencias. Y yo sé que es un poquito tarde, hermano, pero quisiera que me dieran este momentito. 2 Samuel 11, por favor. 2 Samuel 11, y voy ya terminando. En 2 Samuel 11:27, al final dice: mas esto que David había hecho, que fue el pecado de estar con una mujer que no era de él, mandar a matar al esposo de esa mujer. Mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Dios.